Hola, hola, ¿qué pasa? Es viernes 28 de noviembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Hola, hola, hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Ese viernes se acaba la semana y yo vengo con ganas, no sé tú, ¿eh? Sí, sí, después de estas semanas previas con el Fix, que estuvimos aquí haciendo lo que pudimos, más bien. Especial. Con este especial del Festival de Cine de Gijón. Pues retomamos el programa un poco, entre comillas, normal, ¿no? Volvemos aquí a los estudios centrales en Puerto Eterna para vernos las caras y hablar de cine. Te digo la verdad, yo estoy muy a gusto ahora mismo, ¿eh? Mm-hmm. Y quizás fuera de esa zona de confort, me estoy acordando ahora de la serie de Entrepreneurs, que se ríe mucho de salir de la zona de confort, pero uff. Hay cosas relacionadas con el cine a día de hoy, Borja, que yo creo que no son para nosotros, ¿eh? ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, pues, un poco ese postureo, ¿no? Ese relacionarse, ese arrimarse para quedarse bien ubicado, cerca de la industria, ¿no? Uh-huh. Ese conchaveo entre medios y artistas, eso no es para nosotros. Bueno, estoy hablando por mi perdona, ¿eh? Por mí también. Sí, ¿no? Yo te veo la pinta que... De hecho, sí, hubo bastantes eventos, ¿no? Sí. Pero bueno, nosotros al no. cuidado y al y eso que este festival, por muy bien que lo pasemos y al final se... Tiene buena acogida en la ciudad, ¿no? Sí, sí. No deja sí. de ser un festival pequeñín, ¿no? La gente se crece mucho, ¿eh? Imagínate un Cannes, un San Sebastián. Se flipa un poco en el Fix, ¿eh? Pero no obstante, nosotros le damos las gracias y todo el cariño hacia el Fix, porque a nosotros esta radio la trata muy bien. Y gracias a ese vínculo, pues conseguimos, más allá de toda esa parafernalia, uh-huh. que no solo en el Fix, porque es inevitable, rodea todo el cine, ¿no? Uh-huh. Por eso nosotros siempre decimos de poner tabula rasa, ¿no? De selitizar un poco. Pero si nos vale, pues para descubrir películas diferentes, sobre todo para compartir, y en eso sí que la radio y nosotros ahí ganamos, ¿eh? Sí. Win-win, ¿eh? La verdad que es un placer tener un festival como el Festival de Cine de Gijón aquí. Totalmente. Nosotros que tenemos un programa de radio, o lo intentamos a veces, pues es genial, ¿no? Poder ver películas. De hecho, muchas de las pelis que ves hoy en día que te llegan a plataformas o... ya las viste el año pasado en el festival. Claro. Entonces, bueno, te da un poco de ventaja. Yo recuerdo, por ejemplo, First Cow, peli western. Sí. Que la pudimos ver en el Festival de Cine de Gijón. Yo creo que fue la época de pandemia. Sí. Y después fue un auténtico éxito reivindicable por muchos de los mayores críticos de España. Y, joder, verla aquí en primicia. Salimos gastados de aquel Fix también de pandemia, sí, ¿eh? ¿Te acuerdas, sí, sí, eh? Sí, fue duro. Mucha película, y luego. Pues reconectamos otra vez con el cine para todo el mundo, con aquella película Friday Night o algo así, me parece que era. Sí, de Baile Tans, ¿te acuerdas? Con aquellos personajes tan guays. Pues nada, lo dicho, hemos pasado un buen Fix y sobre todo también, y lo más importante yo creo, que a medida que nosotros vamos perdiendo, iba a decir facultades, tampoco teníamos ya muchas antes, pero como un poquitín radio de acción, pues estamos consiguiendo que mucha gente de la radio pues se vincule, y eso yo creo que a nivel de radio comunitaria está muy bien, porque es que estamos consiguiendo que las personas que cubran el Fix para Radio Crash sean muchas. Sí, sí, sí. Y cada vez va a haber más, ¿no? Además es un evento que hace un poco, lo que tú dices, un poco de comunión entre los miembros de aquí de la radio. Claro. Y nos aúna un poco a todos, ¿no? Y a todas. Eso es. Radio comunitaria como, por ejemplo, Radio Cuca en Oviedo, 107.2, Radio Almaina en Granada, 88.5, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca, 102.2, Radio Trama.cat en Sabadell, Radio Gallinera.net en la Val de la Gallinera y Radio Guiniguada en Las Palmas de Gran Canaria, que como nosotras, esta emisora radio libre y autogestionada, pues redifunden también este Cinefagia FM 337, Borja, en el que tenemos muchas cositas y, como decimos, pues vamos a disfrutar mucho porque bueno, tenemos aquí buen material. Tenemos una party también de clásico no tan popular. Es un poco diferente a aquella Friday Party, Friday Night. Sí, sí, sí. Pero bueno, también va a estar interesante. Y antes, como siempre, va a haber una cara B, también ciertamente inquietante. Y luego, la actualidad, pues que viene marcada en la cartelera y el box office. No sé si por llegadas ya navideñas, Borja, porque hoy se encienden las luces en Sisión, ¿eh? Pero vamos, sí, con prisa, sí, sí. Seguimos la estela ahí de Abel Caballero. Y hoy ya se encienden, pero no sé, hasta diciembre igual todavía no, ¿no? O ya nos dejamos. No, llevar. Esperaremos un poquitín a esperar un poco, el especial, ¿no?, de Navidad, a brindar aquí todos. Ahora mismo, radio. Porque hoy estamos en directo a las 6:30 aquí en Radio Crash y ahora mismo se están encendiendo las luces, ¿eh? Ya. Cuidado, ya, ¿eh? Mazapán. Sí. Bueno, pues para empezar con esta. ¿Con? 337. 337, qué número. Sí. Me acabas de recordar una película, hablando de esto del Festival de Cine Gijón y las películas que van llegando a plataformas después de. Y yo, me pasó una cosa súper curiosa. Es cierto que cuando hay festival de cine nos pegamos bastantes atracones de películas. Sí. Y yo tenía la duda de si había visto esta película o no. Claro. Se trata de la peli Harvest de Athena Rachel Tasagari. Y yo juraría que sí que la vi hace. Eso, el año pasado, en el Fix. Y fue un placer reencontrármela, ¿no? Además sale por aquí este. En plataformas, dices. En plataformas, sí, está en Filming. Harry Mayling. Que es un actor con una cara muy, muy, muy, muy peculiar, que me genera mucho, no sé, inquietud, ¿no? Sí. O sea, es como un poco rollo Paul Dano, ¿no? Que siempre que sale tiene pinta de fanático religioso ultra conservador. Sí, me acuerdo del cartel, ¿sabes? Además, precisamente. ¿Sabes quién es, sí, ¿no? Sí. Que se parece a este que mataron el otro día en un atentado, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el de Estados Unidos? A mí se me da un aire. Al político, al, sí, al charlatán este. Sí. Sí. Bueno, pues eso. Y está Harvest, que la recomienda así, un rollo, sí, entre lo político y el folk horror que está tan de moda hoy en día, sí, pues una, sí, película, sí, totalmente a reivindicar, ¿no? Sí, sí. Como folk y así un poco tal, que viste también en el Fisher con Ridland, que fue una de las películas, pues eso, encontrando, que también encontramos sitios cercanos a Cinefagia. Ridland, por ejemplo, puedes traerla como recomendación de ese último Fix también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí, es una peli, sí, sí, otra película así. Este es otro rollo thriller, es un thriller, sí, que habla mucho también de la especulación, de la globalización de las tierras, ¿no?, de cultivo, pero bueno, que sí que pueden ir en una dupla, ¿no?, en un 2x500. Sí, en 2x500. La gente ahora mismo está viendo, pues, mogollón segundas partes, terceras partes. Estoy viendo ahora mismo, Borja, líder en España, Wicked, parte 2. Ahora, ¿ah, me, sí?, ves 3, que no sabía ni que había Ahora me ves 3. Sí, sí. Una nueva versión de Drácula, de Luc Besson, además, totalmente, sí, desconocida para mí. Y Predator Badlands también. Eso es el top 5, en el que también está The Running Man, que no es la versión de nuestra amada película distópica de Schwarzenegger, sino que es algo, o sea, sí que es parecida, pero no es igual, ¿no? En este caso es un concurso que no es de durante la noche, sí, que es durante varios días, me parece. De hecho, está basada también en el, bueno, por lo menos aquí en la en el cartel sí que está de Don Stephen, basado en Stephen King, que hoy precisamente estuve viendo yo la original mientras dormía un poco la siesta, sí, y en los títulos de inicio no aparece Stephen King, pero sí el seudónimo que usó Richard Bachman. Ah, claro. Entonces, pero bueno. Canso. Pues es, no voy a poner mi nombre, que canso a la gente. Sí. Dirigida por Edgar Wright, protagonizada por Glenn Powell, que evidentemente no es Schwarzenegger. Pero yo creo que, bueno, tengo curiosidad por ver esta película, por lo menos por hacer el ejercicio de comparación, ¿no? Sí, sí, sí. Y también la utilización, tú te acuerdas de que iba la primera, ¿no?, que hacían como una especie de montaje, sí, sí, un poco, sí, chusco, del carnicero de Bakersfield. Sí, totalmente. Y aquí yo creo que usan tecnología más moderna, que entra un poco en controversia, como, sí, el deepfake y cosas así, para intentar inculpar a este protagonista, para meterlo en la cárcel. Entonces, a ver cómo lo gestionan. Yo tengo ganas de verlo. A ver cómo lo negocian. Sí. Estaba viendo también que a nivel... están los domingos en cartelera todavía. Lleva ya 5 semanas y eso está muy bien. Y alcanza los 3 millones de recaudación. Y luego está Todos los lados de la cama, que en este caso también es segunda parte, pero en este caso... Sí. No, tercera. Porque creo que era El otro lado de la cama, Los dos lados de la cama y ahora Todos los lados de la cama. Tercera parte, sí. Tercera parte. Sí, sí, eso es. Pero las cifras, joder, son bajitas, ¿eh? Son bajas, sí. La verdad, gente que... le está costando ir al cine, a ver si ahora en Navidad se remonta, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver si hay una peregrinación, sí, de la gente a las salas. Sí, sí. Hablando un poco también de Stephen King, hace una semana anterior, la semana anterior al estreno de Running Man, también se llevó a las pantallas otra adaptación de Stephen King, este autor de Bing, que es La larga marcha. Sí, una otra película que también la publicó bajo seudónimo. Qué pesado, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Debe ser esa, cuando estaba, era tan prolífico que no lo quería, sí, ni publicar en ningún lado, sí, que sí, saturaba el mercado. Pues eso, y esa sí que tengo ganas de ver, porque el libro, sí, es súper angustiante. O sea, recomiendo a todo el mundo que lea. Es un librito pequeño, pero que provoca un desasosiego tremendo. Que sí, sí, totalmente. Es un futuro post-apocalíptico que, sí, se echan a andar y si bajas de, no sé si son 7 kilómetros por hora o te caes o tal, te liquidan. Es poco como el autobús de Speed, ¿no? Que tenía que mantener esa velocidad, ¿no? Eso es. Una cosa parecida. Sí. Bueno, en materia, Borja, al margen de los estrenos, es época de festivales, de premios también. Y el otro día hablamos aquí mucho de esa serie. Recibió Oriol Pla, el protagonista de la serie Yo Adicto, el primer Emmy internacional para un actor español, y esto para mí es un bombazo. Sobre todo, yo no sé si tú al final pudiste ver la serie o... No la vi todavía. Pero todas las personas que están o estamos cerca de personas que han sufrido adicciones, a mí me parece que el trabajo ya me parecía de antes que era espectacular, sin necesidad de ningún premio, pero sí que es verdad que hay veces que los premios pues sí que aciertan. Yo creo que aquí el trabajo de Oriol, sí, y de su director, pues la verdad es que es tremendo, ¿eh? Totalmente merecidísimo. Yo lo traía aquí un poco para hablar de ello porque me parece que es una serie recomendadísima, súper didáctica y súper que sí, refleja muy bien lo que pasa. Que, no, me parece, o sea, que lo hace. Sin saber muy bien de qué va, sí que igual puede servir para, sí, ver un poco, ¿no? Y eso es muy difícil, el empatizar, o no sé si es la palabra empatizar es la correcta. Pero para entender cómo funciona la mente de una persona con adicción, exacto, a cualquier tipo de cosas, ¿eh? No ya no solo a una sustancia, sí, a la cocaína o a la droga, sino no, a la adicción comida en general, eso es. Aquí, eso, el director y la persona que sufrió la adicción es Javier Giner, y en este caso, lo que dices, tanto lo que es el proceso de sanación, entre comillas, ¿no? En el centro, como sobre todo las mentiras, a mí me llama mucho la atención esa espiral de mentiras en la que te metes sí, una vez que tienes una adicción, tanto para ti como para el resto de gente, todo lo que eso supone, y la verdad es que yo te digo que lo refleja increíble. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la película, por ejemplo, está de Sergio Goyen, la serie, ¿no? Todos los fines de año, ¿cómo sí, se llama? Sí. Bueno, esa serie, ¿sabéis sí, a cuál me refiero? Sí. Hay una escena o un capítulo los que... Los años nuevos. Los años nuevos. Eso, perdón. Los años finales, iba a decir. Pues hay una escena que un personaje está en un sitio de rehabilitación y cómo se auto-boicotea. Sí, ¿no? Todo el rato, y eso sí. Es que es una... Esa, sí, sí. Es una esa parte de la serie me recordaba un poco ya Adicto, que estaba muy bien, claro, reflejada también. Pero hay que entender también que la recaída es parte del proceso. Exactamente, no sí, es sí. El final ni nada. Sí, sí. Y Oriol Pla, este hombre, hablamos mucho de él en su día, ya en 2018, por la serie esta del Día del Mañana, ¿te acuerdas? Sí. Que, sí, sí. Hablado, que también hace un papelón. Sí. Y estoy pensando en la película de Criatura también. También, en también que hacía también. De marido así un poco torpe también, que lo hacía súper guay también. Sí, no, sí, pues sí. Muy merecido. Muy bien, Oriol, la verdad. Y hablando también de adicciones, Borja, en este caso con un trágico final, se estrenó Flores para Antonio, la película sobre la figura de Antonio Flores. Estuvo haciendo ronda televisiva a su hija esta semana. Y hoy, precisamente en la 2, estrenan Colegas, la película en la que participó de Luis de la Iglesia. Hablamos cuando hicimos aquel especial de cine kinky, ¿no? Cuando hablamos de cine kinky, y además Colegas, yo creo que es una de las pelis, es súper dura, sí, y además, jolín, ves ahí a Lolita haciendo un aborto clandestino, o sea, es una peli muy dura, muy que dura. Que tiene también, aparte de, pues bueno, todos los temas que se tratan, pues bueno, hay cierta ahí reivindicación también, ¿eh? O sea... Además son, no, yo creo que son adolescentes, son críos ellos mismos, y te impacta mucho porque, bueno, son escenas bastante duras, pero también tratado de una manera muy... un poco infantil, ¿no? Un poco. Sí, hay veces que sí. Sí. Sí, entonces, sí, bueno, pero muy buena. La, sí, la recomiendo. Bueno, y Alba Flores me parece impresionante. Uh-huh. O sea, nosotros aquí somos muy críticos con la familia Flores, que no es ni Lola Flores ni Antonio Flores. Uh-huh. Pero yo creo, yo en el podium pongo a Alba Flores porque me parece espectacular lo que hace como actriz. El papel que tiene también como mujer y como persona que reivindica también. Y luego también en este caso se junta también con la dirección con Elena Molina y Saki Lacuesta, que viene también de hacer documental sobre los planetas. También no específicamente sobre los planetas, pero que sí, se intuye obviamente y claramente que es el grupo granadino. Pero en este caso me parece una mezcla perfecta y yo tengo muchísimas ganas de ver este documental. Una figura mítica la de... Uh-huh. La de Antonio, ¿eh? Tú escuchabas mucho a Antonio. A mí me gusta con mucho. Con la guitarra, ¿no? Claro, me gusta mucho. Versionando ahí un poco, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me gustan mucho las canciones de él. Y que igual las descubrí un poco tarde, ¿no? Porque en su época me parecía un poco, va, esto es un poco el popero aquí y tal. No, sí, no, sí, pero sí. Tenía mucho talento. Las letras son buenísimas, son muy buenas. Totalmente. Además, de hecho, todo el mundo lo reconoce como un gran artista que sí, sí, lo es. Todos los rollos, pero bueno, el mejor. Lo fue. Me traes aquí, Borja, algo de lo que yo me enteré por un programa también de esta casa, Rasgando Noir, de una de las personas que empezaron a colaborar este año con nosotros en el FIX, que es Joel, sí. Y en este caso es Udo Kier, la leyenda del cine fantástico, que falleció, fue esta semana, ¿no? A principios. Sí, la semana pasada, creo, a los un mítico. 81 años falleció. Uh-huh. Udo Kier, pues uno de los actores más importantes del fantástico y del cine de terror, con títulos muy transgresores como Carne para Frankenstein o Sangre para Drácula, que también trabajó para las órdenes de Dario Argento en Suspiria. Incluso estuvo involucrado en el universo Marvel con la película Blade y también apareció en La Sombra del Vampiro. O sea, Blade hacía como de vampiro de jefe, ¿no? De los de, las, sí, de los, la saga. Los auténticos. Los auténticos, ¿no? Aquellos que sí, más rancio se rompían. Sí, era como el capo, ¿no? Que huele cerrado ahí aquello. Sí. Y también estuvo con Lars von Trier, trabajó en una serie con Rob Zombie, con John Carpenter. Vamos, todas las grandes. Figuras del género, sí. Trabajaron con Udo Kier o usaron los servicios de Udo Kier porque sí. Además el tío tiene una presencia, unos ojos azules y penetrantes. Eso te iba a decir yo ahora mismo. Me imagino que mucha gente lo esté ubicando, pero esos ojos azules, ese rictus, ¿no? Esa sí. tenía una cara para los una papeles cara que hizo, ¿no? que asustaba. Sí. Y nada, pues yo creo que tuvo una aparición muy llamativa un año en Sitges, que apareció un poco como de como sorpresa, ¿no? El Udo Kier este. Y creo que causó auténtica sensación en el festival de Sitges. Sí. Y bueno, si hablamos de sustos también, Borja, y para cerrar ya el capítulo de actualidad y recomendaciones, a no ser que luego tú me quieras dar alguna más, hay que hablar también de Stranger Things porque se estrena por fin. Se estrenó ayer. Esa última temporada. Y lo va a hacer así, en cachitos, ¿eh? Eso me gusta también, ¿eh? Sí. Hacer un 4-3-1. Parece... Tenía ganas de revisar la última temporada, que la tengo un poco en el olvido, pero bueno. Dijo el director. Sí. Me dijo mi hermana, que dijo el director, que había que ver el capítulo 4 y el 5 de la anterior temporada para ubicarte un poco en el tal. Eso pasaba mucho con Breaking Bad también, sí. Que la gente estaba súper ansiosa, ¿ves? Le había pillado la huelga de guionistas por el medio y la gente tenía muchas ganas de que llegara eso último. Y se hacían listas de capítulos que ver para tal. Sí. Me parece gracioso, ¿eh? Como plan de... Hay capítulos clave, ¿no? Sí. Y en este caso, pues bueno, se cierra un poco el círculo de una serie que nos pilló ya mayores, pero que nos llevó a revivir también un poco, pues bueno, aquellas películas ochenteras, ¿no? Y todo recogía todo ese ambiente, esa ambientación que tanto nos gustaba, claro. Sí, la música y la todo música. Y lo que hacían los chavales. Sí. Bueno, y así para finalizar, bueno, si quieres decir tú algo también. No. A nivel de recomendación. Frankenstein, bien. Te puedo decir también que lo hablamos el otro día. Sí, bien, ¿eh? me gustó. Guillermo también es conquista. Sí. Bueno, pues yo voy a recomendar una serie, una miniserie que se llama Anatomía de un instante. Ah, sí, también correcto. Basada en un libro de quién, de Javier Cercas. Sí. Y que, bueno, pues cuenta la historia del 23F. Lo vi el otro día también en la televisión a Javier Cercas. Sí. Y yo creo que alguna vez lo escuché en el programa de Vivir de Javier del Pino. Y me parece un personaje del que ser fan. Sí. O sea, por... Bueno, y sale con Del Pino, está bien. Sí, pero aparte porque lo veo un hombre ilustrado, pero que a la vez tiene unas dotes de hacer un poco el canelo. De comedia, ¿eh? Guapas. Sí. La comedia se cuela entre sus dedos. Sí, tal cual. Bueno, pues a mí me gustó mucho la serie. Me consigue... Es un... a ver, un tema que muchos conocemos y para quien no lo conozca, pues sirve para conocer un poco cómo hubo ese proceso de transición en la España que vivimos. Uh-huh. Transición entre comillas, pero bueno, es un poco crítica también. También pone el foco, ¿no?, en figuras como Carrillo, por ejemplo. Sí. Que la importancia que tuvo también Eduard Fernández, ¿no? Eduard Fernández, que lo hace genial. Sí. Álvaro Morte, que yo no soy muy fan de él porque lo tengo un poco encasillado con... Sí. Pero con La Casa de Papel lo tengo encasillado. Uh-huh. Pero lo hace genial, yo no sabía que era, sí, Adolfo Suárez, y vamos, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, que se meten además ahí muy en el papel, ¿no? Transformación física también hay. Sí, Manolo está espectacular. Uh-huh. Y Miki Esparvé, sí, está muy bien sin caer en el... Uh-huh. En el cómico, ¿no? Ahí, sí, haciendo de rey. A mí me da un poco de miedo. Es difícil. Un poco, es cada vez más difícil, además, ¿eh? Es difícil no caer en el. Sí, a mí me da un poco la inclinación de la serie, ¿no? Ver un poco para dónde va. No sé si tú me puedes arrojar luz en cuanto a esto. No, a ver, yo creo que es bastante neutral. Uh-huh. Sí que ensalza bastante la figura, como decíamos, de Santiago Carrillo. Uh-huh. Y limpia un poco esa imagen, ¿no? Y lo que sufrió también el hombre este a la hora de, pues bueno, desde enfrentarse a, uh-huh, al exilio, enfrentarse también, sí, a no sé, el miedo que se vivía en la época, que asesinaban, claro, tanto el ETA como algunos, sí, de extrema derecha. Mataban por la calle a gente a diestro, sí, sí, siniestro, claro. Entonces bueno, había una guerra un poco, sí, abierta todavía. Sí, que veníamos de esas últimas horas del franquismo, de sí. Franco, además, que sí, recientemente se cumplen 50 años de su fallecimiento, que incluso estando en lo último de lo último de la vida, todavía estaba mandando matar, sí, a gente, que eso es bastante heavy, el señor mayor, sí, ahí. Sí, hay muchas películas a reivindicar, por ejemplo, de esa, claro, época. Por, yo recuerdo la de Salvador Puig Antich, sí, que es la última, claro, sí, el último, sí, asesinado por Carlos Teville en el régimen de Franco. Sí, sí. Y bueno, pues a ver, evidentemente fue una época muy convulsa, muy, sí, y sí, bueno, sí. Y también sale ahí la figura del rey un poco. Que si sí, que si no, que dice, bueno, me encuentro esto, pues venga, lo aprovecho y ahora, sí, sí, claro, soy el mejor. Bueno, ya una vez, según van pasando los años, ya, sí, ya las caretas están bastante quitadas ya al respecto, sí, ese, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que hay todavía documentos por desclasificar, sí, claro, pero claro, aún así, bueno, sí, sí, sí. Nada, yo recomiendo la serie, pues, sobre todo por hacerte una visión de lo que ocurre en la época, y, sí, y que no es todo lo que vivimos ahora mismo, claro, que para que se vea lo que es una auténtica dictadura, sí, la imposición de una sociedad militarizada. Entonces, bueno, sí, sí, recomiendo que la vea a todos, chavales. Sí, sí. Y no, chavalas. Iba a decir, no como ahora, que para que te manden a la policía es difícil, pero casualmente no, Borja. No, no. Un pleno casualmente ahí, no, ¿eh? Hay todavía ahí retazos por ahí. Sí, sí. Pues nada, Borja, hacemos ya una pausa de esta... Retazos tardofranquistas. Totalmente, así es. Hacemos una pausa, vamos ya 20 minutos en este programa. Tenemos un programa hoy muy entretenido, tenemos un clásico no tan popular, bastante político también, ¿eh? Sí, sí, un poco político. Sí. Es que, ¿cómo te gusta hacer política en este programa, Borja? Sí, sí, sí. Política es todo. Nos gusta, nos gusta. Y antes, como siempre, la gente, ya sabes lo que pasa ahora con Daimiel y con Guille Jiménez, ¿no? Han dejado la NBA, la gente está sufriendo, porque eso ya trascendía un poco lo que es el deporte, ¿no? O sea, daban felicidad, esa calma, esas charlas, ¿no? Un poco, pues la gente al margen del deporte estaba bien. Pues el otro día me encuentro un vídeo de Daimiel, uh-huh, en el que nos habla de Jesse Eisenberg y una de sus últimas acciones. ¿Qué haría el bueno de Jesse Eisenberg? ¿Tú sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Pues te lo cuenta, cuéntamelo, cuéntamelo. Que te lo cuente Daimiel. Hola, me ha llamado la atención una noticia de estos días. El actor Jesse Eisenberg, que interpretó a Mark Zuckerberg en La Red Social, entre otras actuaciones destacadas de este actor neoyorquino, anunció el otro día en su ciudad, en un acto público, que va a donar un riñón a un desconocido. Algo llamativo, sobre todo para sus amigos, que lo que no entendían era que fuera a un desconocido. Él contesta con una frase lapidaria. Dice, ¿quién renunciaría a salvar una vida sin poner en peligro la propia? Lo toma como un acto de normalidad, de empatía, de solidaridad, no piensa que sea un héroe, pero destaca que hay 90.000 personas en Estados Unidos esperando un trasplante de riñón. Es la típica noticia que te anima a ser valiente por ser optimista. Life's good, la vida puede ser maravillosa. Yeah. clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Borja Fernández, hoy sí, autor ideario de este clásico no tan popular hoy, que ahora nos dirá cómo ha ido a buscarlo, dónde lo ha encontrado. En esta tarde de viernes 28 de noviembre, aquí en la casa de Borja, en el 105 de la FM de Radio Crash, en el que estamos bien a gusto. Uh-huh. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Qué nos traes? Pues una película de 2017. Yo esta película la descubrí en el videoclub y la volví a revisitar hoy. ¿De filming? Sí, ¿eh? Sí. Bueno, la verdad es que el camino ese videoclub filming también es un bastante clásico, ¿eh? Sí. Es una... No me arruque mucho. Y se trata de Party. De Party. Fiesta. O sea, sí, pero se llama The Party aquí también. Uh-huh. Pero tiene como un poco doble sentido, ¿no? Sí, porque es una película. Sí. Pues bueno, tienes un. No todo es lo que parece, ¿no? Es una película muy simbólica. Con un reparto de estrellas internacionales como Timothy Spall, Kirsten Stewart Thomas, Patricia Clarkson. Un reparto de lujo. Bruno Ganz, uno de sus últimos papeles. Sí. Charlie Jones. Uh-huh. Y bueno, dirigida por Sally Potter. Y cuenta un poco la historia de es una película que está rodada en blanco y negro, dura muy poquito, dura 71 minutos, y cuenta un poco la historia de una fiesta, ¿no? Que organiza una mujer que se presume que la eligen para un puesto en el gobierno inglés, en este caso creo que es una ministra de Sanidad. Ajá. Y bueno, pues se van destapando un poco los trapos sucios entre los amigos, ¿no? Entre las amistades, infidelidades... y un poco distorsiones de pensamiento y de acto. Me gusta eso de distorsiones de pensamiento y de acto, ¿eh? Sí, un poco la hipocresía. Trata muy bien la película esta de ciertas personas. O ciertas, sí, que la gente te, ¿no?, dice un poco lo que quieres oír, ¿no? ¿Tú qué quieres oír? Tengo aquí palabras para todo el mundo. Sí, aunque es. Me contradiga. Entonces, bueno, es una película también muy, muy política, ¿no? Porque tú, cada personaje tiene sus virtudes, pero también tiene sus sombras y tú te puedes identificar con una y con su idea de ideología o manera de pensar, claro, pero también tiene sus contrariedades. O sea, que juega un poco con el espectador, quizás, eso, ¿no? Eso es. Sí. El cartel de la película, Borja, pone que es una comedia de trágicas proporciones, ¿eh? Sí. Que es un poquitín, me gusta como leitmotiv también, ¿no? Sí. Me siento identificado tanto yo como este programa también, ¿no? Comedia de trágicas proporciones, ¿no? Así es, esa es la vida un poco, ¿no? Eso es, sí. No, sí. La verdad que... Y jolín, que al final en las películas sí que están muy, muy separados los roles de este es el bueno, este es el malo. Bueno, sí. No todas, ¿no? En muchas películas. Pero aquí se desdibuja todo un poco. O sea, no hay ningún antagonista claro y el que lo parece al principio luego no lo es tanto. Entonces, bueno, por ejemplo, me viene muy mucho a la cabeza el personaje que interpreta Cillian Murphy, ¿no? Que es una especie de yuppie. Que, uh-huh, que elogia el dinero por encima de todo y que le da igual lo demás, pero que vive acorde con lo que él piensa realmente. Sin embargo, entra en contraposición con la un poco ese, ¿cómo se dice? O sea, esas personas que, por ejemplo, tienen un estatus social que sí que defienden una ideología más progresista, pero que aún así se aprovechan de su situación y no son conscientes de ello, ¿no? Yeah, no sé, un poco. Sí. Privilegioso. Un poco tal, ¿eh? Sí. Bueno, la película inglesa, Borja, uh-huh, que dirige además una mujer, Sally Potter, y que también tiene, el otro día hablamos del recorrido de festivales, ¿no? Que hay veces que a la gente, sobre todo que le gusta lo comercial, como alguno de Cillian en esta película, Festival de Berlín, Festival de Valladolid, estuvo en Seminche, y es una película que está ahí, por su elenco diríamos que puede ser un poco comercial, pero bueno, estuvo también en festivales que son de no poner tanta película comercial, ¿no? En este caso, ¿no? Sí. Y nominada a los Goya también en el 2018. Uh-huh. Sí, además se trata muchas cosas de relaciones de personales y también hay... Sí. Bueno, tiene un twist final muy, muy guay también. Ah, ¿no? También, ¿eh? Ahí tiene un... Uh-huh. Sí que no quiero revelar. A ver, es una película que se ve muy fácil. Empieza... Desde el inicio hay una revelación del personaje interpretado por Timothy Spall, que ya se ve el hombre que no está muy en su cenit físico, sí. pero bueno, y también mola mucho también el papel que hace Bruno Ganz, ¿no? Que está como de va un poco de consorte, sí. a la fiesta, y el tío está, pues que su madre, de hecho la pareja le dice que nada, lo voy a dejar. Y el tío es como así muy místico, muy, no, sí, tú lo que tienes que hacer es intentar respirar y no sé qué, y sí, la dualidad del ser, y filosofa mucho, ¿no? Ya. Y al final ya acaban hablando de nazismo, nada, está muy bien. Está sí, bien. Sí. Así empieza el tráiler, Borja. Vemos a Timothy Spall con una copa de vino. Que de repente, y escuchando música, la música también es muy importante, sí, en la película. Se arrima y pone ahí un vinilo, ¿eh? Oye, mamá, tengo invitados en casa. ¿Te puedo llamar luego? Bill. Bill. Hey, Pril. Enhorabuena. Gracias. Magnífica y maravillosa noticia. Y ese marido absurdamente guapo. Qué pena que sea un capullo. Vamos a ser una familia. Gracias. Nunca había visto nada como esto. No todos los días uno se convierte en ministro del corrupto e inútil partido de la oposición. ¿Qué ocurre, cielo? Debo contaros algo. ¡Qué gracioso! No era una broma. ¿Cabrón? ¡Te mataría! Permite que salga la ira. Es algo normal. Cállate, Godfrey. No aguanto tus clichés. Huele a quemado. Ay, los Bolavents. ¿No crees que deberíamos dejarlos solos un momento? ¿Para qué? Algo de intimidad. Siempre se quema algo en estas películas, sí, ¿eh, Borja? Sí, sí. Yo pensé que era el pollo o el pavo. Y aquí no son, los no, Bolavents. Era un postre, sí. Sí. Es una película que habla mucho de la hipocresía, ¿no? Que tantas sí, veces es criticada en política, ¿no? Sí. O sea, gente que ves que es una hija de puta, pero que te da de frente, que ya no tiene nada que esconder. Literalmente. Es que, ¿eh? Es lo que es. Sí, tal, sí. Es lo que es, ya está. Y otra que se critica mucho desde la otra parte, ¿no? Sí, que decir sí, sí, que por ejemplo que no vive acorde con sus pensamientos, ¿no? Ya. O, yo estoy ahí, que me dan rabia casi los dos ya, pero igual, ¿eh? Últimamente, ¿eh? Uf, es que... sí. Entonces eso, es una película de hipocresía que sí, o gente hipócrita que sí, tampoco, bueno. Sí, hablaba también de la familia, ¿no? Escuchábamos en el tráiler, ¿no? Sí, sí, La familia a costa de todo, ¿no? Que eso también hay veces que, bueno. Sí, sí, sí. Eso de esconder el polvo bajo la alfombra, esas cosas. Ahí está. Sí, pues sí, estamos sí, hablando sí, muy críticamente, ¿eh? ¿No? Sí, ¿tú crees que somos críticos? Crípticamente. Ah, críptica. Muy... Bueno, sí. Bueno, para no desvelar mucho argumento de la película, ¿no? Sí. Ah, pensé que decías argumento de la película y también un poco de nuestra vida. Bueno, no. Bueno, también, qué sé yo. También un poco, final, ¿no? Sí, bueno, que nos conozca. Pues sabrá cosas, ¿no? Bueno, en este caso, la directora, estaba leyendo aquí una crítica de Luis Martínez, dispara contra todo, Borja, dice aquí. Contra la progresía, la maternidad, la lealtad, el feminismo también, dice. Sí, sí, sí. Ágil, desvergonzada y voraz, dice la crítica, que es bastante unánime para bien, en este caso. Sí, sí, sí. Además, eso, el ritmo es frenético. Una película que ya dura bastante poco, 71 minutos, ya te digo. Y trata muchos temas. Da para mucho debate. Da para debatito, que, Para bistró, ¿eh? Sí, sí, sí. Para bistró hay película. Sí, sí. Pues nada, podéis encontrarla en Filmin. Y la verdad es que lo que dices, Borja, siempre que salimos de Fix, siempre vamos a película disfrutona y ágil y rápida, ¿eh? Eso está bien, ¿eh? Sí. La gente acaba con el cerebro un poco apachurrado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, esta quizás sea también para reflexionar un poco sobre ella y sobre cómo, bueno, los distintos tipos de sociedad y sobre todo una sociedad un poco elitista, un poco snob, entre comillas, sí, y cómo... ¿Cómo se relaciona entre ellos? Claro, los privilegios del tener dinero y esas cosas. Sí, que sí, a veces sí. Es complicado, ¿eh? Yo tuve conversación con algún amigo cercano y lo importante que es ser consciente de tu privilegio para poder ser crítico. Yo me estoy volviendo un poco talibán de eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No total. Confío en nadie que no haga crítica. que su familia haya tenido perras. ya, bueno, claro. Sí, sí. No, mal por mí también, ¿eh? Por una parte. Pero bueno, aquí os dejamos esta The Party, película de 2017, Borja, no te fuiste esta vez muy lejos, no. Clásico no tan popular, actual, ¿eh? Actual y nada, y muy cercano para verlo, muy fácil para verlo. Eso es. Cortito, al pie y venga. Muy bien, perfecto. Pues nada, vamos a ir ya con la cara B. Antes escuchábamos, iba a decir un trozo de película, no, en este caso Daimiel con esa referencia. ¿Tú sabías que Eisenberg había donado? Sí, sí, sí. Esto es directamente del Instagram de Daimiel, que de repente se pone ahí reflexivo cosas. Sobre esto. Bueno, pues muy cercano a la industria americana por su profesión, y también al cine siempre dejaba alguna pildorilla ahí, tanto con Montes como con Guille, y en este caso ahí está ese Eisenberg donando el riñón, ¿eh? Sí, también eso es un poco, bueno, cuestionable también de la sociedad americana también, ¿no? Sí, porque sí, sí. Eso que habla él, por ejemplo, yo qué sé, aquí en España con la sanidad pública es uno de los mejores sistemas donde funcionan el circuito de trasplantes, digamos. Sí. Y que yo creo que ahí en Estados Unidos también, aparte de todo esto, hay intereses económicos. No sé cómo funciona, estoy hablando un poco desde el conocimiento, pero conociendo cómo es el sistema sanitario americano. Sí, pero que hay veces que estos actos individuales que se les da mucha bola, ¿no? Y es en plan el que tiene que responder ese sistema, ¿no? Como una persona sola. También. Hay veces que... Sí. Bueno, antes no había trozo de película, ahora sí lo va a ver Borja, y te lo adelanto porque es un poco pista de lo que nos viene. Así que iba a decir que te estés atento. Sí, pero que está Carabelli, no sé nada que vamos a hablar de Carabelli. No, no sabes nada, ¿eh? Tú sí, pero yo no. Yo no tengo idea. Es un ejercicio guay, yo creo que te va a prestar, ¿eh? Venga, va. Es casi como un regalín de Navidad, ¿eh? Venga, va. Luego igual me dices, nada, ya esto ya lo sabía. Venga, mierda. Pero sí, a mí me presta. A ver qué piensas. Venga. Tiene que también con tus gustos musicales también. Venga, vamos. La guitarrilla y todo eso. Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno, Hal? Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal? Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios. Oh, everything I do. Cara B. Tum, tum, tum, tum, tum, tum. Bueno, Borja, pues efectivamente hoy vamos a hacer un ejercicio. Yo, esto no te lo hice ya alguna vez, en plan de no comentarte mucho para un poco surprise, ¿no? Sí, sí. Ubicado estás, porque estamos escuchando canciones hoy de Brian May. De Brian May. En los interludios de Cinefagia FM del 337. Brian Harold May. Este músico aún vivo todavía, ¿eh? Uh-huh. Nació en el 47. Músico, compositor, cantante, multiinstrumentista. ¿Tú sabías eso de la guitarra que se hizo ir el tuneo en las cuerdas, ¿no? Para pa tocarla con el padre, que también era ingeniero eléctrico o algo así, o electrónico. Suena, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y luego también astrofísico, ¿eh? Es verdad. Cuidado. Es verdad. Y produjo, productor de películas. Y verdad, productor también. También anda por ahí. Teclista también. La verdad es que el tío, cuidado, vaya cabeza, ¿eh? Sí. Y pelazo. Sí, y pelazo también, y pelazo. Y también. Además, bueno, además no todo eso, pero nos vamos a ir. Yo creo que puede ser viajero en el tiempo, Brian May. Es que cuidado, en el año 1975 compuso la canción 39. ¿A ti te suena esta canción? No. 39. Esa no. ¿Te suena? Es así un poco folk y tal. Está escrita por él, que además eso es astrofísico y además muy fan del cómic. Y de las películas de sci-fi, antes escuchamos un trozo de 2001, una odisea en el espacio, uh-huh. Y es por eso un poquitín trozo de película, porque tiene un poco que ver, es que era muy fan. Y la inspiración de todos los artistas en aquella época era un poquitín, pues eso, el cómic, las películas, pues a ellos les gustaba para inspirarse, ¿no? Es una película, además, que se editó como cara B del sencillo You Are My Best Friend. Y le dieron como. Fue para darle un poco de empujón al álbum, que no sé si es que no estaba teniendo mucho éxito, pero bueno, que era un poco tal. Y es eso lo que te digo: es una balada folk que la interpretaba Freddie Mercury, pero en realidad la había compuesto él y en el estudio la cantaba el propio Brian May, ¿no? No estás al tanto de la canción, ¿no? No, es 39, ¿no? 39. No, sí, 39. Es además Comita 39. Vale. Sí, sí, sí. Y yo te voy a poner la canción de fondo, Borja. Vale. Y luego te voy a ir traduciendo la letra. Venga. Para ver a qué te suena. Venga, va. O sea, todo va sin trampa. Ni... La canción es guapa, ¿eh? Sí. Va a gustarte mucho. Sí, sí, mira, escucha. Y va diciendo Borja: en el año 39, reunidos aquí los voluntarios, en los días en los que las tierras mermaban, una nave zarpó hacia el azul y la soledad de mañana, la imagen más dulce jamás vista. Y la noche siguió al día, y los historiadores dicen que el grupo de valientes almas, por muchos días solitarios, surcaron el lácteo mar. Nunca miraron atrás, nunca temieron y nunca lloraron. No escuchas mi llamada aunque estés a muchos años de distancia. No me escuchas llamándote. Escribe tus cartas en la arena para que el día que tome tu mano en la tierra, que nuestros nietos conocerían. En el año 39 vino una nave desde el cielo azul. Los voluntarios volvían a casa y traían buenas nuevas a un mundo recién nacido, aunque sus corazones pesaban tanto porque la tierra ahora era vieja y gris. Querida, nos iremos pronto, pero ya no puede ser porque tantos años han pasado por ti, aunque yo soy tan solo un año mayor. Los ojos de tu madre veo en los tuyos. ¿Te está sonando, Borja? Eso y un poco de Drácula, ¿no? Ahí, no sé. De Drácula, ¿eh? Sí, cuidado, no sé, ¿eh? Opa, sí. ¿Y no te sonará más un poco a esto? Ah, bueno, a Interestelar también. No, también no. Tal cual, Borja. Es exactamente el mismo mensaje y la misma travesía que hacen los protagonistas de la película, anticipada por el propio Brian May. La película es de 2014. 2075, casi 30 años, ¿eh? Ahí lo tienes, ¿eh? Joder. Se reúnen los voluntarios para con una nave abandonar la Tierra en busca de un mundo nuevo. Porque la Tierra ya no da fruto, la gente ya se muere. Que es... Joder, estaba yéndome para, yo qué sé, para... Te ibas un poco a lo lúgubre, ¿eh? Me iba. O para la Guerra Civil Española o algo así. Sí. Bueno, es que en el inicio muchos decían que era una canción que era un poco para reivindicar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Internacionales, pero luego de repente... Yeah. Y luego es que encima nos encontramos con más cosas. En el estribillo dice... con las cartas escritas en la arena, que era la forma que tenía Cooper, el protagonista de la película, de contarle a su hija cómo iba la investigación. No sé si te acuerdas sí. un poco de... Sí, claro, me acuerdo, sí. Y la estrofa justo dice eso, las cartas en la arena, ¿no? Y luego, después, vuelven a casa y se encuentran que su hija tiene 100 años más. Y cuando le tomó la mano, ve los ojos de su madre, pero en el cuerpo de una mujer, porque podría ser ya su abuela físicamente, anciana. Por ese paso del tiempo, ese viaje a ese planeta que luego hizo ahí... El Brian May, el astrofísico, anticipando totalmente total. El guión de Christopher Nolan, ¿no? Y sí. Hay más cosas que hacen evidente que Christopher Nolan igual no lo dijo en su círculo más cerrado. Cuando está llegando por fin al coche en la estación espacial, cuando se van por ahí, al espacio, en el salpicadero del coche hay un número. ¿Y sabes cuál es ese número, Borja? El 39. Que además pone la comita, pone comita 39. Y luego más referencias innegables del propio... ¿Y Nolan no reconoce la influencia? Yo nunca he visto por ahí nada, igual ahí sí, tampoco he buscado mucho. O en la literatura, algo de Asimov o algo así. Tiene que haber algo por ahí, ¿eh? Sí. Más referencias también. Hay un reloj que parpadea siempre el mismo sitio durante toda la película. ¿Dónde está la aguja de la hora, Borja? En las 39 también. Sí. O sea, Brian May puede que se fuera al futuro, intentara comunicarse con Christopher Nolan para que Christopher Nolan escribiera el guión. Las referencias son increíbles, sí, sí, ¿no? Sí. Es una letra que va muchos años por delante de otras letras. Claro, acuérdate que Brian May, astrofísico, empezó la carrera, preparó su máster, tuvo toda la trayectoria musical y luego ya un poco de mayor fue cuando acabó ese máster. Pero el tío, cuidado, anticipando esto, los pliegues en el tiempo, y es que la canción describe totalmente la letra de solo, Interestelar. Solo le faltaba ahí lo de Gargantúa y todo esto. Sí. La verdad que, bueno, a ver, me dejas sorprendidísimo con este... ¿No conocías, hallado? ¿No? No conocía, estaba bien. Totalmente... No, me moló mucho. Lo que pasa que, a ver, yo también pienso que, claro, a posteriori hacer asociaciones, quiero decir, es más fácil, ¿no?, hacerlo. Sí. Aunque yo creo que tiene mucho, es lo que tú decías tú, que por ejemplo en la literatura y en los cómics hay muchas cosas que se solapan, tanto en viajes que en el tiempo, la literatura de Isaac Asimov, no sé, yo voy más por lo terrenal y racional, pero la verdad que es increíble, ¿no? Sí, lo que es el paralelismo entre esa canción. Totalmente. Sí, yo es que el otro día, esto viene... A mí me extraña mucho que Nolan no haya desmentido nada, ni... Sí. Hay un productor musical que se llama Edu Molina, que yo el otro día lo escuché haciendo esta reinterpretación de la canción en unos especiales que se están haciendo en Radio 3 sobre Queen, y a mí me dejó impactado, porque es que además, Borja, cuidado, que hay más casualidades. ¿Ah, sí? La canción... En el orden en el que sacó canciones Queen, esta canción, ¿sabes qué número es? La 39. Es la canción número 39. Y luego también, si consideramos también la distancia entre el Sol y Mercurio, Freddie Mercury, una distancia muy concreta, ¿cuántas unidades astronómicas hay de distancia entre el Sol y Mercurio? 39 también. O sea que al final, ¿cuántas cositas, Bueno, sí. Sí. La verdad que, joder, muy fino. Además, me gusta mucho. ¿No te das cuenta en el inicio de la canción, Borja, que hay ahí como un poco... Que es una canción así como muy folky, pero tiene un rollo así como muy de nave surcando los mares o de muy usado en... Como sí, en películas, que, ¿no? Que parece como... La película está volando libre. Sí. Que cuando despega con los patos. Sí. A mí me recuerda eso, ¿eh? Es verdad. Sí, verdad, un poco sí, ¿eh? Sí. Un poco como cuando va por los campos de trigo con el dron, con Interestelar también. Bueno, estoy sugestionado, ¿ves? Ya. Ya estoy sugestionado. Sí, pero qué gracia también que utilice una canción folk para hablar de eso, de piratas que hablan de surcar mares, pero en este caso que no son mares azules, sino son Milky Seas, ¿no? Están surcando el lechoso mar, que en este caso es la Vía Láctea. La Milky Way. Exactamente, sí. Así que ahí te lo dejo, Borja, porque si quieres investigar un poco más, ¿ves? Para mí me flipó... Muy heavy, ¿eh? Sí. La verdad que tiene mucho... Y además yo a Queen, bueno, pues de Queen, iba a decir, lo tengo trabajado. Pues las míticas así y tal, ¿no? Pero la verdad que esta canción la desconocía y ojo, es una rara avis igual también, ¿no? Sí que es verdad que la gente muy, muy fan, por ejemplo, leía también que George Michael, por ejemplo, cuando le ofrecieron a hacer el homenaje a Queen, le dijeron, oye, tienes que cantar Somebody to Love. Y dijo, sí, por supuesto. ¿Me dejáis cantar 39, por favor? Ah, sí. Dejarme cantarla, porque de toda la vida, yo cuando empecé en Nueva York estaba enfermo con esta canción. Dije, no sé si cántala ahí tú, lo que quieras. Pero claro, la verdad que... Está tremenda, sí. ¿Eh? Joder. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Así que nada, Borja, ahí te dejo. Qué guay, qué tal idea ese... Buen tú, broche este 337. Tú, Brian May, ¿qué tal lo que te decía de la guitarra y todo eso? Que a mí me flipaba el rollo de... Qué talento, ver, ¿eh? Yo evidentemente admiro mucho el talento. No es quizá de los artistas que haya escuchado mucho, ¿no? Pero joder, reconozco mucho su talento y sobre todo... A partir de ahora que con esta cara ve, seguro que voy a escucharlo con mucho más atención. Estaba escuchando, buscando canciones para el programa y es muy gracioso porque, claro, en Tenerife hay el observatorio que hay tan grande y él tiene una canción allí en la que habla un poco de eso y sobre la vida y sobre a dónde vamos y todo eso, y la tiene en español, en castellano y en inglés. Mira, y ahí lo ves al tío con la guitarrica por el medio de... Eso me pega más, por ejemplo, con Michael Field también. Bueno, un poco ese rollo. Ese disco que tenía de Voyager y todo este rollo. Sí, totalmente. Tal, místico y... Sí, wow. Sí. Claro, tienes que verlo ahí en su canal oficial. Y luego está otra gente, Borja, como por ejemplo Maldonado, que tiene una opinión sobre Nolan que cuidado, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí. ¿Te acuerdas lo que dijo? Algo dijo por ahí, ¿no? Alguna pata de hecho. Pero lo digo otra vez para que se olvide. El 100% de las pelis que hace Nolan son basura infecta y las de Batman no son una excepción, por supuesto. Son todas una mierda como un piano. Y ya, bueno, cuando vi Origen dije, te vas a reír de tu... Porque no voy a ver una película más en tu puta vida, ¿me entiendes? Porque no estaba ya luego todo el resto que hizo, que no sé qué, Interstellar, todo el mundo, madre mía, es que hablo con un físico, pues bueno, solo faltaría que hiciera una película del espacio a su puto aire. Pues yo creo que esto funciona así, pero ya sabes tú. A ver con quién habló, Cristo Fernando, seguiremos un poco investigando también, ¿no? Pues igual en el inconsciente, ¿no? Hablábamos otro día también de la filosofía de las películas, ¿no? Y de... Sí. Y también el psicoanálisis, igual, yo qué sé, escuchaba mucho Queen de pequeño y... Pues sí, y le quedó ahí grabado, Sí, y luego unió ideas, no descarto, Claro, claro. A ver, lo del viaje en el tiempo y que se dilate ahí en plan de que tú, eso, que para ti pase un año y que para el resto de la gente que dejaste atrás, eso es bastante habitual, ¿no? Pero, por ejemplo, las cartas en la arena, las referencias en la película al 39, yo creo que lo dejó ahí... A mí me gusta también, no, hay muchas veces que los directores hacen cosas y luego lo explican. Esta es mi referencia y tal. Me gusta también que igual lo haya dejado en plan de y no cuento nada y la gente que se vaya buscando guay. Un poco tal. Es como una especie de gincana, ¿no? Como esos mensajes ocultos. Sí, sí. Por ejemplo, pasa también videojuegos. Sí, claro. Que hacen ahí como esconden cositas. Sí, sí, totalmente. Sí. Bueno. Pues nada, Borja, llegamos al final de este 337. Pues muy guay, Jaime. Nos vamos a despedir con esta canción también, con el 39. Vamos a escucharla entera porque yo creo que merece la pena. Y pues nada, seguiremos hasta que acabe el año. Pues igual seguimos haciendo algún programa más así de seguido, Sí, a lo loco, La semana que viene tengo guardia. Vaya, hombre. Pero siguiente, hacemos el especial si quieres. No, bueno. Seguiremos haciendo programas a medida que vayamos pudiendo. Sí. Y aquí lo contaremos en Radio Crash, en el 105 de la FM aquí en Sesión, radiocrash.org para el resto de world, para toda la Milk, la Vía Láctea. La Milky Way. Me gusta mucho ese término, El lechoso mar, Sí. Y nada, iremos contando poco a poco, Borja, pues esas redes, que hoy he acabado de cerrar la cobertura del FIS. Con las reviews, pasándolas todavía y joder, tal, pues bueno, también, para que quede ahí a modo de diario un poco también, ¿no? Bueno, sí. Para que luego echas la vista atrás y también está bien. Sí. Hay veces que, algunas veces vale, las redes sociales se usan mucho de postureo, cada vez más, obviamente, y ahora prácticamente a 100%, pero sí que esa manera en la que surgieron, como cuaderno de bitácora, para que luego tú eches para atrás y veas. Sí, como una especie de diario guay. También, y de hacerse recordar. Y además, por lo que decías tú también antes del fix y tal, Que nos tragamos muchas películas y muchas veces no somos conscientes a digerirlas, pero que también te hace un poco recapacitar. Eso es, sí. Y echar la vista un poco para atrás. Entonces la gente puede ir, Borja, ¿dónde puede ir? Puede ir a facebook.com/cinefgfm y @cinefgfm para lo demás, para Twitter, para Instagram y para todo. Para todo. Y la página web. Y la página web. CFGFM.wordpress.com. Te metes ahí y te ponen las películas de los CMIs. Ahí lo tienes. Que sobre todo, que es donde hay que ver películas, sobre todo que están relacionadas con el tema asociativo, con temas del principado, ayuntamiento, ¿no? No ir al Foncalada a poner esas cosas. Para eso están los CMI. Escuchábamos canciones de Brian May. Starfleet, ojo también esta canción también, Starfleet, que tienes que entrar a buscar sobre la canción, que había una movida ahí sobre una especie de personaje japonés, así, manga. La verdad es que Brian May estaba loquísimo pa bien. Zumba bien. Sí, sí, sí. Zumba pa bien. Sí. Driving by You, que es la que escuchamos hacia la mitad del programa. Y nos despedimos con esta 39, que escuchamos un poco mientras yo parloteaba en cachinos, y nos vamos a despedir con ella porque merece mucho la pena. Nos escuchamos, si no es la semana que viene, la que sea, Borja. La siguiente. Por aquí. Esto no para. Esto no para. Aquí seguiremos. Un saludo. Chao, chao. Un saludo. Side.